Yeah, Metalheads, ¿cómo estáis? Os habla Juanma Fernández desde la playa de Benidorm. ¿Cómo lleváis el verano? ¿Bien? Seguro que sí. Bienvenidos a un nuevo programa de Horns Up, desde el Chiringuito. Me han dejado aquí un espacio entre refrescos y cervecitas. Y claro, como buen scout del metal, estaba con mis auriculares escuchando novedades. Y claro, todo esto que he estado analizando y escuchando estas dos semanas da para un programón de dos horas que espero y deseo que os guste tanto como a mí. Por cierto, estamos de enhorabuena, ya que Horns Up se suma a la parrilla de CD Music Radio dirigida por nuestra compañera y amiga Loki Saner. Un abrazote para ella y deciros que estaremos sonando los sábados desde las 4 de la tarde hasta las 6. Recordamos también que estamos los martes a las 22 horas, siempre hablando horario español. Estaremos, como digo, a las 22 horas sonando en Radio Free Rock. Los miércoles a la misma hora, a las 22, sonamos en Rock FM Costa Rica. Y los jueves a las 16 horas en Asalto Mata Radio Rock. Tenéis toda la información en nuestra página web hornsup.es. Y es importante que sepamos que estáis ahí, que estáis ahí detrás escuchando el programa y difundiéndolo por el bien del rock y el metal. Por favor, hazte oír, ya sabéis. Likes, suscribiros en iVoox, comentarios y seguir a Horns Up desde las redes sociales. Estamos más que orgullosos y contentos de lo que hemos hecho en 6 meses prácticamente. Gracias a todos vosotros. Salud. So we just do it from the top? Thunder Mother, la banda all female sueca, por fin publicaron al completo su cuarto trabajo llamado Heat Wave. Tras la escucha del largo, ya os digo que si os gusta el hard rock es una delicia, de verdad. Pues como decía, tras escucharlo un par de veces he tenido serios problemas en escoger el tema para el programa. Al final me decanté por este México. Thunder Mother. Yeah. Blinded Brew es un grupo de rock rollo setentero de Dinamarca. Mientras nos tomamos unas cervecitas bajo el sol en el chiringuito, me seduce poner este Electrify Loser extraído de su último trabajo, el segundo en su discografía llamado Shove It Down. I'm mentally chained to be thinking the same. Will I go with the masses with my head up their asses? Wasted and naked, I'm gonna fake it up. Star Riders sacan esta semana un single llamado Candidate for Heartbreak. Recordamos que los Black Star Riders son Ricky Warwick, vocalista ahora de Thin Lizzy y, ¡buah!, yo me acuerdo mucho de su grupo The Almighty. Scott Gorham, con sus 69 tacos a la espalda, guitarrista y fundador de Thin Lizzy, el batería Chas Zeliga, de Breaking Benjamin, Black Label Society, entre otros, el bajista Robbie Crane, Strat, y a la otra guitarra, Christian Martucci, de Stone Sour. Un supergrupo, Black Star Rider. Y escuchamos Candidate for Heartbreak. for heartbreak. Sorpresón para todos los que sois o pertenecéis a la Kiss Army. Ace Frehley, el ex guitarra de Kiss, nos presenta el primer single de prelanzamiento llamado Space Tracking, del que será su próximo trabajo que llevará el título de Origins Volumen 2. Estará previsto para el 18 de septiembre. Suena Space Tracking. Space trucking around the stars. Hey Curly, come on. Esto me ha encantado. The Cherry Truck Band, o lo que es lo mismo, las bandas de Stone Black Cherry y Master Truck, que se unieron en unas transmisiones en vivo en Facebook para realizar un tema desde cero. Pues va y sale este Love Become Low. Y hablando de Stone Black Cherry, tenemos álbum a la vista. El próximo 30 de octubre, el grupo norteamericano publicará su sexto largo de estudio, que se llamará The Human Condition. Mientras, en Horse Up, con cervecita en mano y el chiringuito de la playa a tope, tema prelanzamiento llamado Again. I'm Kentucky, nos vamos a Los Ángeles con LA Guns. Pero ojo, que aquí hay lío. A ver si no me equivoco y lo explico bien. Hay dos versiones de los LA Guns, una con Tracy Gunn y Phil Lewis y otra versión por el batería Steve Reeve. Y en este caso, acompañado del bajista de la formación clásica de LA Guns, Kelly Nichols, y el guitarrista Carl Froelich, que ha estado también en la formación de LA Guns original. Creo que era necesario explicar que hay dos versiones de LA Guns. Escuchamos el segundo sencillo del álbum debut llamado Renegades de esta versión de LA Guns. Escuchamos Will Oil Machine. Well-oiled machine. talento con el grupo de rock alemán Tyler Leeds, single publicado esta semana llamado Heavy Eyes. El vocalista, por momentos, me recuerda a Miles Kennedy. Aún así, como digo, talento en Tyler Leeds. Escuchamos Heavy Eyes. Continuamos con un trío del sur de California, llamados Them Evils. Seguimos rockeando la playa, seguimos tomándonos cervecitas fresquitas y escuchamos este impresionante We're Ya Gonna Crash Tonight. Tell you where I'm gonna be. Anything like yesterday, you know I'll pay for it in the morning. Free bird flying, high on killing time. And all I really wanna know right now is where you're gonna crash tonight. Sheets of the wind on a weekday. I'd call that a win, but I can't say. This buzz will be up like an earthquake, and you got me sprung like a shockwave. Loose off for the goose like a swimming. Add that to the trouble that I get in. Upstairs now it's me, you and your friend, and I got devil vision. 'Cause I can't tell you where I'm gonna be. See anything like yesterday, you know I'll pay for it in the morning. Free birds flying, time. And all I really wanna know right now is when you're gonna crash tonight. I can't tell. Yesterday, you know I'll pay for it in the morning. Free bird flying, high on killing time. All I really wanna know right now is when you're gonna crash tonight. 'Cause I crash tonight. Well, you're gonna crash tonight. Nos vamos a Boston, punk rock con Dropkick Murphys, que por cierto, vamos teniendo ya noticias positivas para 2021. Los grandes festivales empiezan a moverse y el Rockfest de Barcelona, para su edición del año que viene, No, ni se os ocurra pensar que seguirá sin celebrarse ninguno por la mierda del COVID, en serio, ni se os ocurra pensarlo. Pues eso, el Rockfest confirman a los Dropkick Murphys, y esto, señores, hay que verlos. Es más, hace un par de meses hicieron un concierto en el Fenway Park, campo del equipo de béisbol de los Boston Red Sox, y en su clásico Rose Tattoo, por la pantalla del estadio El Boss, Bruce Springsteen. Por favor, verlo, que es una pasada. El pasado mayo nos presentaron una publicación con dos temas, del cual escogemos este Mick Jones Night Mike Pudding. Impresionantes, hay que verlos. Dropkick Murphys. Sorpresón de la semana. Corey Taylor publica dos temas del que será su próximo trabajo en solitario, que tendrá por nombre, lo voy a decir en español, CMFT. Posiblemente, como decía mi compañero Iván, Corey Motherfucker Taylor. Tiene prevista la publicación el 2 de octubre. Pues bien, el vocalista de Slipknot nos pone dos temas de prelanzamiento que los dos, ojo, los dos van a sonar en Horns Up. Eso nunca había pasado. El primero, este Black Eyes Blue, que ya suena. Y por cierto, la portada de este programón para Corey Taylor. I stood alone in Trafalgar Square. I looked around, I didn't see you there. Before the they give me Russian looks. Oh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment in all of it, it's all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. We all live and breathe. Oh, seguimos con metal alternativo de la mano de From Ashes to New. Ya hemos puesto en alguna ocasión al grupo de Pensilvania. De su tercer largo, que se llamará Panic, previsto para el 28 de agosto, prelanzamiento con el tema Scars That I'm Hiding, con la colaboración, atención, de Anders Frieden, vocalista de In Flames. Pasada de tema. It's so hard. Malevolence es un grupo de Sheffield, Inglaterra, banda de metalcore y groove metal. Presentan The Other Side, tema principal de su nuevo EP publicado el pasado mes de abril. Thank you. Nos gusta mucho Kill the Lies. Ya hemos puesto algún tema de su EP debut en algún programa anterior. El espatería de Ballet for My Valentine, ante su nuevo proyecto llamado Kill the Lies, escuchamos Through the Night. Vamos a ver si Adri de Metal Scala está disponible, si está de vacaciones o por dónde para. ¿Adri? Muy buenas, Juanma, y muy buenas a toda la peña de Corsat. ¿Qué tal? ¿Nos habéis echado de menos? Nosotros sí, muchísimo. Pero qué cabrón eres, jefe. No hay un jefe bueno, eso es verdad. Joder, Juanmita, estáis con la cerveza y nosotros aquí trabajando como cabrones que no tenemos vacaciones. Esto es increíble, macho. Bueno, disfruta mucho de la cervecita, cabrón, y toma una nuestra salud. Te pongo una cervecita, por cierto, Adri. Oye, Adri, Retrace the Lines, ¿Valencia? Cuéntanos algo de ellos y preséntanos este temazo llamado We'll Make This Room Feel Like Hell. Y ahora vamos a lo bueno, a la cremita de la buena, a poner esas sinfonías a vuestros oídos. Y nos vamos hasta Valencia, porque este quinteto, formado por Jorge Parra al bajo, Loren Oller a la guitarra y a la voz, Alex Ponte a la guitarra, Chus a la batería y Alejandro a los teclados, tampoco tienen vacaciones como nosotros, pero es que vienen cargaditos como Papá Noel y los Reyes Magos. A pesar del calor que pega, nos regalan este temazo titulado We'll Make This Room Feel Like Hell. ¡Impresionante! Muy buenas, somos Retrace the Lines y esto es We'll Make This Room Feel Like Hell. Esperamos que os guste y un abrazo a todos los oyentes de Horns Up. Ya comenté antes que Corey Taylor presentaba dos temas de prelanzamiento del que será el nuevo trabajo en solitario del vocalista de Slipknot. Este, al principio, tuve mis dudas de si lo pinchaba o no, pero conforme lo iba escuchando me parecía cada vez más una obra maestra, en serio, sinceramente. La portada del programa de hoy, de Horns Up, se la llevaba Corey Taylor precisamente por este tema. Rap metal, sí. Esos que se quejan a veces. Ahora sí que os pido que pongáis los oídos en modo buen rollete. Os pongo unas cervecitas mientras. Y venga, escucháis esta brutalidad de tema llamado CMTF Must Be Stopped. El título de la canción va acompañado con las colaboraciones de dos raperos. Lo que no dice, a no ser que veáis el vídeo, que es una pasada, es que los coros han participado, y voy a decir unos cuantos porque son un disparate, Lars Ulrich, Marilyn Manson, Rob Halford, Lizzy Hay, Las Baby Metal, Randy Blythe de La Focat, John Five, Nicky Six. Así que por Dios, disfrutarlo. Tengo el chiringuito que ya va anocheciendo petado. No me jodáis y disfrutar esto de verdad. Attention. Ladies and gentlemen, may I have your attention? no chance to be the rain. It's a bitch with a 20-year rich. It's beginning to look a lot like another crazy birthday. I don't need nothing. Shit is deeper than words, yeah. Loop the evil with evil people, but deep and screaming. If you reach it deep in the earth, ain't afraid of death. Make a pact with a shame and then take his head. Major steps, ancient relics attacked. Just a basic man, awake his hand and pray to the sun and hope for the rain again. Aliens on the knock, the track for the pain of head. But you can blame Corby Taylor for the poor behavior. Raised on Slipknot with a lot of hip hop, but an Omega. Eminem, Tech Nine, and a bunch of all our favor. Nowadays it just seems that you get called a hater. It's all the mess, you call the music, you pulled me loose. Call me stupid, but at least you're calling me something. I'm running away in a quick, yeah. Never thought it'd be seen as other than I'm on a killing his bitch. Seguimos con más sorpresas. Os presento Fallen Thoughts, lo nuevo de los americanos Mastodon. Sinceramente no soy muy fan del metal progresivo, pero de Mastodon sí. Así que escuchamos Fallen Thoughts, adelanto del que será su nuevo largo llamado Medium Rarities para el 11S. Yeah! Y venga, más sorpresas aún si cabe. ¿Veis por qué teníamos que hacer un programa aunque sea del chiringuito de la playa? Decidme una banda de death famosa de Francia. Exacto, lo nuevo de Gojira, aquí, ya. Se llama Another World, un single tras 4 años de silencio. A disfrutar. Tokyo Blade. ¡Ay, madre, cómo me gustan, de verdad! Vamos a reventar el chiringuito antes de que venga la pasma y no lo clausure. Heavy metal con la banda veterana Tokyo Blade, que tras escuchar su último largo, no he podido resistirme a pinchar el tema que precisamente da nombre a su último trabajo, Dark Revolution. Seguimos con Silius, grupo de Austria. Pedazo de tema que nos proponen de prelanzamiento llamado Abominate. Esperamos con ansias la publicación completa del disco el 28 de agosto. What the hell have I done? You've gone wrong from this day on. The spirit of the god on the other wall will let you go. Period. You promised to be good. That's real. That what you're born. Abominate the system. That's the rule. Abominate the system. We try to take control. You made it up to the shrine. Anyhow, create, manipulate a self-destructive pattern. Who's gonna take it? Who's gonna face it? Beat the land like a hand. You promised to be good. That's real. Bad. What? Come on. Abominate the system. That's the rule. Abominate the system. We try to take control. Abominate the system. That's the rule. Abominate the system. We try to take control. Banda de thrash metal desde México. Y si no me equivoco, además es el primer grupo que ponemos en Horns Up de este país. El 28 de agosto publicarán el EP Beginning of the End. Tenemos un saludo de la banda para Horns Up. Hey, ¿qué tal? Saludos a todos los amigos de Horns Up. Nosotros somos Tulcas y este nuevo single es algo que estamos presentando con nuestra disquera Noble Demon, se llama Outsider God Creation. Pues esperamos que les guste mucho. Saludos desde México. desde el Messenger de la fanpage de Horns Up de Facebook. Maxula Trentrois, desde Lieja, ese es el nombre de la persona que me pasó la información, me hacía llegar lo nuevo de Cartagots, un grupo de Túnez. Este 17 de julio publicaron su último trabajo llamado The Monster in Me, del cual escogemos su single Whispers from the Wicked, con la colaboración del vocalista de Dark Tranquility, Michael Stani. The nightmare has come to an end. Fear just resigned from my heart. Rebirth, rise from the ashes of it. I wander the roads of my lost. The end of betrayal and hatred. I'm the king of my fate. My friend, go and join the unsacred. Sail for spread. con los británicos Raven, heavy metal desde 1974, casi nada. Nuevo trabajo que tendrá por nombre Metal City. Tenemos el adelanto llamado Top of the Mountain. De nuevo Adri. Igual se le ha pasado ya el cabreo de no tener vacaciones mientras otros estamos en la playa con el chiringuito lleno de gente moviendo las cabezas a lo loco. Adri, venga tío, ¿Reis? ¿Quiénes son? Dinos algo. No pasa nada, Juanma, yo te perdono todo, no pasa nada, estás perdonado. Me pones unas cervecitas ahí, bien frías a enfriar, me esperas en el chiringuito, yo me cojo el coche y me bajo al churro y las tomamos juntines ahí. ¿Qué te parece la idea? Bueno, ahora fuera, coños, vamos a seguir con lo que realmente nos importa, lo que nos sube la adrenalina, lo que nos hace saltar de nuestras sillas, porque esto es nuestra pasión. Y es que nos vamos hasta tierras gallegas, hasta el norte, y os traemos a Reis, este pedazo grupo de thrash metal. Nos dejan este pedazo EP que acaban de publicar hace muy poquitos días, titulado Grave for the Week. Y es que nos hemos puesto a escuchar una vez y otra vez y no hemos parado de escuchar, y era muy difícil escoger el tema que íbamos a poner, y al final nos hemos decidido por este temazo titulado Grave for the Week. Tenemos un saludo por parte de Reis para todos nosotros. Muy buenas a todos, al habla Reis. Somos una banda de thrash metal de Galicia que acabamos de editar nuestro último trabajo, un EP que contiene 4 temas, en los cuales vais a escuchar ahora el tema Grave for the Week, que además da título a este nuestro último trabajo. Un saludo para todos los oyentes de Horns Up. world is spinning faster and faster. We saw the heels burning that never stops. Tell me you will learn to this senseless madness. Everything's about to fall. Looking for annihilation. Get it by the hand that gives them out of control. Hanging from the distance, there's mass to soul. I need to know that's a matter of religion. God or demon, beast or lord. El sombrero. Los hemos puesto cada vez que han sacado un prelanzamiento del que entonces sería su nuevo trabajo llamado Niha. Los suecos Orbit Culture. Para mí, sin lugar a dudas, uno de los discos de 2020. Una auténtica pasada. Escuchamos su último single llamado North Star of Ninja. Muy, pero que muy buenos. Surprise! Thank God! Abrimos el programa a lo grande con un temazo llamado Zero One de Daimler. Adri, tenemos un mensaje de Paco Daimler presentando el tema. Lo escuchamos y nos cuentas algo de ellos. Yo me despido, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Es una pena porque este programa está llegando a su fin, estamos un poco de bajón, pero no, rápidamente subimos. Juanma, haz programas de 12, 24, 48 horas seguidas, nos tomamos café y no paramos porque nos encanta animar al cotarro a la gente, que la gente se divierta escuchándonos y escuchando nuestras putas locuras. Y ahora, antes de presentar al próximo grupo, vamos a mandar un fuerte abrazo a Paco, que es un tío cojonudo, y a todo el grupo. Hola, seguidores de Horns Up, soy Paco, miembro fundador y principal compositor de Daimler. Saludos para todos. Y ahora vamos a presentar a este grupo del que estábamos hablando. Y viajamos en AVE, en cohete especial si hace falta. Nos vamos hasta Cáceres y os traemos a este pedazo de grupo. Ellos son Daimler y han sacado todo, escopetas, han sacado toda la artillería, ratatatata. Ya que el pasado mes de julio sacaron su primer tema titulado Jürgen Fing. Y ahora, antes de despedirnos, desde aquí un abrazo muy grande a toda la peña. Y ya sabéis, otra semana más, cuernos arriba. Desde Horsad, Adri se despide. Y os dejamos con este temazo de los cacereños Daimler titulado Zero One.